Con motivo del Día de la Estrella Luz, el Comité de Estudio de la Política de Songun de Brasil insertó en su página web la obra maestra del gran dirigente Kim Jong-il. La línea revolucionaria de Songun es una gran línea de nuestra época y bandera siempre victoriosa de nuestra revolución, junto con su retrato sonriente.